no sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Minutos pasaron ya de la hora 11 en Nono, en Tras la Sierra y en toda la República Argentina. Damos inicio al segundo bloque de este programa que se llama Poné la Pava, que estamos en la emisión número 100, que se emite por la 88.5 Radio El Grito. Y sí, acá me corrigen, 101. Fede Ratas. Pará. El programa es número 101. El sábado pasado empezamos. Estás robando. No, no. Es el programa número 101 de Poné la Pava, ciclo de los sábados. Ok. ¿Sí? Wow. Al ciclo anterior terminamos en el 99. Estábamos por hacer el programa 100, y estuvimos por hacer el programa 100 hasta el sábado pasado. Bien. ¿Y el 1 cuándo fue? Más o menos. Basta, Florencia. Dale. Hay que entrenar la memoria. No me acuerdo. No sé, fue... Más o menos. Ahí desde la casa de Gaspar empezamos ese ciclo. Mirá. Ahí en una de las casas más viejas del pueblo de Nono. Mirá vos. Media cuadra de la plaza. Ahí en el patio de la parra, con una parra hermosa, ¿no? Ah. Así que, bueno. Bueno, escuchen, atiendan. ¿Qué? Lo tenemos a Gaspar. Vamos a saludar. ¿Cómo le va? Hola, Pancho. Muy buenas... Muy buenos días. Muy buen día. Primero y principal, bueno... un gusto. Bien, bien, ya lo tenemos acá, en las gateras. En las gateras, nunca mejor nunca dicho mejor puesto. Para la largada. En breve la columna de deportes de Poné la Pava. Antes, ¿qué? Tengo una canción. ¿Para bailar? No, Florencia, para una canción. Va. ¿Qué? ¿Por qué? El otro día decían que este estudio, ¿viste Gaspar que se mueve? Sí. Tiene un movimiento de la casilla rodante, tiene las ruedas puestas, tiene un movimiento. Dice, che, parece un bote. No, no sé si es tan divertido un, igual. No, vení medio chupada y no está bueno. O sea, no, en serio lo digo. Pero a esta hora. No, a esta hora, no, pero, no, no, pero está como. Qué irresponsable. Venís, no sé, no, pero se mueve bastante. La gente capaz no toma dimensión. Sí. Pero es bastante mueve, lo que se mueve. Decía como un bote, como esos. Pero esos que tienen. Sí, como un kayak, más que un bote. No, no, como por ese errado. Sí, ese radísimo. Que tiene sí. Techo. Sí, no sé encanta. Cómo se llama. Yo tampoco. Yo tampoco. Un ferry. No, nada que ver. La cachiola. No, el helicafo. No, lo voy a buscar, pero... Una chalupa. Sí. Nah. Bueno, entonces, ¿es como un barquito marinero? A verte. Como este barquito marinero. ¿Escuchá? Mi barquito marinero tiene un armazón elástico. Mi barquito marinero por su construcción es único. Mi barquito marinero suele levantarme el ánimo. Mi barquito marinero va por el espacio público. Mi barquito marinero tiene una esperanza heroica. Mi barquito marinero no tiene botón de pánico. Mi barquito marinero entre la tormenta eléctrica. Mi barquito marinero brilla por su andar impávido. Tiene mucho marinero. Su tripulación es mágica. Tiene mucho marinero. Hacen un trabajo sólido. Tiene mucho marinero. Que ante alguna problemática. Tiene mucho marinero. Corren a ayudar al prójimo. Mi barquito marinero tiene un loro que es simpático. Mi barquito marinero que por ahí se pone místico. Mi barquito marinero y le da por la dialéctica. Mi barquito marinero y arma un despelote bíblico. Mi barquito marinero usa la energía eólica. Mi barquito marinero tiende a precisar lo mínimo. Tiene alguno de perfecto si lo ven con ojo crítico. Mi barquito marinero tiene sobre todo espíritu. Para ser buen marinero tengo que aprender el código. Para ser buen marinero tengo que aceptar la crítica. Para ser buen marinero tengo que buscar el límite. Para ser buen marinero tengo que sentirme intrépido. Mi barquito marinero tiene un ideal romántico. Mi barquito marinero tiene un navegar pacífico. Mi barquito marinero tiene un manantial de música. Mi barquito marinero tiene un capitán altísimo. Rápido, tiene un almacén elástico. Tiene un manantial olímpico que sale mejor de la herida. Tiene un capitán altísimo. Rápido, mágico. La pelota no se mancha, no se mancha, no se mancha. No quiero más que la gente lo llore a los muertos, yo quiero que baile. Columna de deportes con Gaspar Aguirre. Está mortal. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Hola, muy buenas tardes para todos. De este lado, Gaspar Aguirre, para empezar nuevamente con la columna de deportes en este gran programa que se emite por la 88.5 Radio El Grito con Pancho Chacheta. Así que, bueno, un gusto, Pancho, poder estar nuevamente, como decimos anteriormente, bueno, un programa que es tiene un poco un tinte especial personalmente para mí, así que bueno, un gusto poder estar nuevamente, valga la redundancia, en este gran programa. Bueno, Pancho, tenemos para ir desandando bastantes cuestiones en cuanto al deporte, en cuanto al fútbol, y bueno, alguna que otra cosita que tenemos preparado para este nuevo episodio de la columna de deportes. Ahí va, buenísimo, Gaspar. Bueno, ya tenemos la fecha de inicio de la Liga San Alberto. Lo contaste el sábado pasado, es el domingo 12, domingo 12 sí. De abril próximo. El sábado jugará la B y el domingo la primera A. Y no sé qué otra novedad tener respecto al fútbol. Tema fútbol, bueno, estamos en constante... en constante comunicación con la Liga de Fútbol San Alberto, bueno, porque estamos ahí ya ultimando detalles, faltan un par de días, algunos días para el supuesto comienzo, digo supuesto porque por ahí, si no sucede, pueden suceder cosas que se pueden cambiar la fecha. Bueno, los clubes ya se están reforzando, clubes que ya llevan 3-4 semanas o más de entrenamiento, pero bueno, fecha confirmada para el domingo 12 de abril. La Liga Madre de nuestro fútbol en San Alberto vuelve a rodar el balón y bueno, va a haber novedades. Los dos clubes de Nonos listos y preparados para jugar un año más en nuestra Liga San Alberto. Sportivo Nono, que juega los 10 sábados en la segunda categoría de nuestro fútbol, y Unión de Nono ya en la liga, en la parte de la primera A, la máxima categoría de nuestro fútbol. champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Bueno, mientras esperamos por el inicio de la Liga San Alberto, le pedimos a Gaspar que incorpore otra de las pasiones deportivas que tenemos acá en Tras la Sierra y que sé que también es de su propio interés. Sí, sí, sí. Me refiero al turf. ¿Querés contar un poquito cómo se desarrolla este deporte en Tras la Sierra? Bueno, como decís, es un deporte, una disciplina deportiva más, que tiene mucho colorido, tiene cosas muy interesantes. Bueno, obviamente te tiene que atraer un poco para que más o menos puedas entrar en andamiaje en todo esto, ¿no? Pero es algo muy lindo. Bueno, se practica usualmente los días domingos. Los días domingos, días sábados también en distintos lugares. Pero acá, más que todos los días domingos. Bueno, cancha de carrera, o sea, el turf, tenemos, para que tengamos la más cerca acá hoy, que está en funcionamiento, es la cancha del 11 Papá, que se llama, que es en Los Espinillos. Ajá, en el Papá de Pocho. Claro, en Los Espinillos. Después tenemos cancha hípica Ramón Guzmán en Bajo de Corrales, ahí muy cerquita de Ambul. Uh-huh. Después tenemos, para el lado del sur, sí, yéndonos ya para el sur, tenemos Villa Dolores, Los Cerrillos, San José, La Paz. Y después tenemos, me estaba olvidando de Chuchiras, que es muy cerquita ahí el paraje de Las Tapias, que también se hizo el año pasado, se hizo una reunión turfística ahí, y bueno, la cancha está con poca actividad, pero existe en la cancha. Bueno, medianamente eso. Y también está el hipódromo de Villa Dolores, que es donde se aglomera mucho más público y demás. Pero bueno, es una actividad bastante importante, donde asiste mucha gente, donde hay mucho, bastante movimiento turístico también, porque se enfrentan caballos de otra zona, vienen de otra zona, y bueno, y arrastra mucho público. Sí, sí, sí, sí, sí, es algo que tiene mucho movimiento por todo el país. Bueno, acordémonos que tenemos un campeón, dos campeones de las dos últimas Copa Challenger, que son las dos, la competencia más importante a nivel caballo de carrera. 2024 Gold 6, Golden 6, propiedad de la familia Andreu de Villa Dolores. Y después tenemos Cantinero de la familia Agüero de Cruz del Eje, también ha sido el campeón 2025. Veremos este año 2026 quiénes son, pero Tras la Sierra tiene los dos últimos campeones de la Copa Challenger más importante a nivel caballo de carrera en este hermoso deporte. El turf en Tras la Sierra, lo que va del año, ya se corrieron carreras. Sí, sí, sí. Ya arrancó. No se para. Tiene una programación. En el verano, porque bueno, se organizan en muchos lugares y bueno, la gente va a correr y bueno, es algo que siempre está en movimiento. ¿Hay un cronograma ya armado de antemano? Digamos, ¿se sabe dónde van a hacer las carreras? ¿Y los hipódromos? ¿Se va armando ahí? Los hipódromos saben tener su fecha. Uh-huh. Pero no, las canchas que las van canchas por fuera van armando. Se saca 20, 25 días antes y bueno, y vos ya vas sabiendo. Por los grupos de WhatsApp, por los estados de WhatsApp o por los programas de turf que hay en nuestra zona, los que cubren el turf, pero no, siempre es 15, 20 días, 25 días como mucho, sacan una placa que es de carrera, o sea que avisan que va a haber carrera y de ahí cada dueño tiene para ir a anotar su ejemplar para las distintas carreras. Mira, casualmente tenemos ya para ir cerrando, si querés. Sí. Tenemos, mira, carreras cuadreras en el hipódromo Los Abuelos en Candelaria, San Luis, el día domingo, domingo 28. Domingo 29. Domingo mañana. 29, perdón. Mañana. Domingo 29, uh-huh. Mañana. En Candelaria, San Luis, en la provincia vecina, tenemos carreras cuadreras. Bueno, a partir de las 9:30 de la mañana ya van a estar corriendo seguramente la primera carrera. Bueno, para irte contando más o menos, de acá de Nono, sí, va una yegua a participar, un ejemplar. ¿Tenemos el nombre? Que corre, sí, ahí te pasamos, que es la competidora número 1 en la carrera número 3, en la distancia de 250 metros. La ejemplar número 1 se llama Chicholita, de la Stud, y Ares el Chiquito, de la localidad de Nono, se va a enfrentar con Donaldo, ex Sin Piedad de la Stud Oñeque de Pozo de la Pampa, y Tía Ani por el partidor número 3 de la Stud Don Pedro de Quines, San Luis. Reiteramos, Chicholita de la Stud y Aras el Chiquito de Nono viaja a Candelaria para su compromiso turfístico en el día de mañana. Vamos a poner una fichita ahí a la Chicholita, a ver cómo viene. Bueno, Gaspar, muchas gracias por toda la data. Nos encontramos con vos para el próximo sábado. Exactamente, el próximo sábado para otra columna de deporte, fútbol y turf. Fútbol y turf. Tras la sierra. Gracias, Gaspar. Un gusto. El guachito suele llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo, al nacer quedé solito. Nací medio de los taras, me vieron crecer los contis, en el rancho aquel levantadito medio del monte. Chamberguito y Uyuta, pantalón media canilla, ponchito rajado, camisa rota, la ola costilla. Aguerrido a la pobreza y por mis soles curtido, me siento feliz viviendo en estos montes floridos. Tempranito ya me despiertan cardenales y zorzales. Me sorprende el sol en el monte hachando los quebrachales. Y a la siesta voy al río a nadar como el chumuco. Al atardecer regreso en mi burrito pachuco. Llego a mi rancho, voy pensando en mi destino, me causa un sentir andar solito por los caminos. Y se acaba, pero agarro la guitarra y las penas lleva el viento, santiagueño soy, será por eso que ando contento. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí vamos, como lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. We'll be right back. Poné la pava. Nuestro valle. Contacto telefónico. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 tras la violenta represión de gendarmería en la LOF en Resistencia a Cuyamén, Chubut. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez. Bueno, el caso conmovió a la Argentina. Santiago Maldonado también, la familia y quienes conocimos de la situación, seguimos buscando justicia. En estos días, aquí en Tras la Sierra, se vienen dando una serie de charlas vinculadas a los 50 años del golpe, del último golpe cívico, eclesiástico, empresarial, militar. En este contexto, en este marco, es que también la construcción de memoria tiene que ver con casos como el de Santiago Maldonado. Mañana y hoy, a partir del día de hoy, está llegando a Tras la Sierra Sergio Maldonado, que es hermano de Santiago. Va a estar presentando un libro, su libro, Olvidar es imposible, un relato sobre la búsqueda de su hermano Santiago y la lucha sobre la verdad, la memoria y la justicia. Hoy va a estar en San Lorenzo, en el Centro Cultural Cortés, y lo tenemos en línea, a ver si podemos charlar un minutito con él. Buenos días, Sergio. Francisco, Pancho te saluda, ¿me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por ahí se puede ir la señal, porque estoy... Justo nos decía que se puede ir la señal y se nos va y viene. ¿Me escuchás ahí? ¿Estás en línea? Te escucho. Ah, qué difícil. Sí, él nos está diciendo, puede ir y venir la señal porque está... Entendemos que está en ruta y medio se nos entrecorta. Vamos a intentar resolverlo para poder charlar un ratito con él. A ver si lo tenemos. Sergio, ¿estás? Sí, estoy, pero ten en cuenta eso, que se va y viene la señal. Bien, bien. Bueno, en primer lugar, poner en situación y contar en qué situación está la causa hoy día, año 2026, 28 de marzo, por la desaparición y la muerte de tu hermano. Bueno, primero están todos y todos invitados a presenciar ahí la presentación del libro, que vamos a estar en diferentes actividades, y hoy, como decías, a las 20 horas. Así que ahí también se pueden acercar, que es más para intercambiar y sobre todo para hacer todas las preguntas que quieran. La causa sigue abierta, está caratulada como desaparición forzada de personas desde el año 2017 y está en el juzgado de Ushuaia, con un tercer juez en la causa. Sergio, en todos estos años, ¿qué cambió para vos, ¿no?, con esta situación y lo que les tocó vivir en relación a la desaparición forzada y la muerte de Santiago? Y la verdad que no muy diferente a lo que otros familiares han atravesado en estas instancias, sobre todo entendiendo que tanto en la dictadura militar como en democracia se siguió desapareciendo personas y sobre todo siendo cómplices las mismas fuerzas de seguridad que son las que tienen que investigar. Y a su vez teniendo en cuenta que la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estuvo 4 años en el gobierno de Mauricio Macri, sigue estando en el actual gobierno con total impunidad, siendo que es más claro y evidente la participación de ella, porque en ningún momento niega lo que hizo, sino que todo el tiempo fue respaldar a la fuerza de seguridad diciendo que no voy a tirar ningún canario por la ventana. O sea, con todo eso, a veces se hace medio difícil transitar esto, pero es lo que hay. Y eso no sería posible si una parte de la sociedad no hubiese votado a toda esta gente que es la que nos está gobernando. En la causa, ¿quiénes se encuentran en condición de imputados? Y hay 5 gendarmes imputados. Uno de los más conocidos es Emanuel Echazú, que es el que en un momento se difundió la foto y todo, que actualmente está viviendo en España. Pero ninguno fue citado a declarar. Ninguno fue citado a declarar aún. ¿Y mencionás que hay uno de ellos que está viviendo en España? Así es, dicho por el abogado de parte de él. Uh-huh. Y en la escala de jerarquía, por encima de los gendarmes, ¿alguna autoridad está imputada o no? No hay nadie, son todos de la misma línea, todos los que participaron ahí. O sea, para poder explicar esto, o sea, es medio difícil hacerlo en una comunicación que va y viene, ¿no? Sí. O sea, necesitaríamos tener más tiempo y sobre todo puntualizar en lo que es una causa judicial. O sea, para hablar de eso es algo secundario, si tienen un grado o no tienen un grado. La relación es que la cadena de responsabilidad nunca se citó a declarar a nadie, ni los responsables ideológicos, ni los materiales. Sobre todo que no hay una investigación concreta, ni siquiera una... ni siquiera se hizo una... Ah, se va. Es medio difícil hablar así, porque medio se corta. Sí. Sí, sí, igual se entiende, Sergio. De todas maneras, como vos decís, está la invitación a las 20 horas, a las 8 de la tarde, hoy en San Lorenzo. Mejor ahí, claro. Porque se da en un clima que está más, es más ameno, se va desarrollando para poder entender, porque si no es como, es algo medio en el aire. O sea, dale. Justo hablar a 8 años y medio de puntualmente la causa judicial, se pierde un montón de cosas que por ahí son más enriquecedoras. Bien. Y que tiene que ver justamente con la presentación del libro. O sea, para entender y por qué estamos acá, hay que contextualizar un montón de otras cosas. Totalmente. O sea, no solamente... los gendarmes son secundarios. Sí, sí. O sea, no es que es algo importante en este punto. Digo, lo más importante es que hubo 3 jueces que los 2 jueces anteriores siguen cumpliendo funciones, siendo que hicieron todo mal. A veces hay que ir por ahí, no solamente por los que actúan, sino quienes dieron las órdenes, quienes estaban al frente del operativo. Hay un montón de otra gente que tiene mucha más responsabilidad. Para graficarlo, son animalitos con una correa que se la sueltan un poquito más, un poquito menos. Ahora, quien decide cómo soltarle esa correa y se lo reprime, le hace una... ¿cómo se llama? Lo reta o no lo reta por lo que hace, son los que están arriba. Entonces, si en un punto Patricia Bullrich respalda ese operativo, me parece que la responsabilidad va más allá de los que actuaron. Entonces, por eso, esto habría que desarrollarlo en otra, con otra participación, otra charla, digamos, como para llegar a eso. Si no, queda medio descolgado y nos quedamos solamente en los gendarmes. Los gendarmes, a mí me da lo mismo. Si son 5, son 10 o son 2. O sea, en realidad hay que entender que hubo una desaparición forzada de personas, que el cuerpo de Santiago no estuvo en ese lugar, que esto... Ah, se va la señora. Fue dicho por el viaje, nada que indicara eso. Y sobre todo que después no hubo ningún avance. Claro. No hubo una investigación. Sí, no solo eso, no solo no hubo avances en la causa y en la investigación, sino que poco tiempo después está el caso de Rafael Nahuel, también ahí en la Patagonia. Digamos, es toda una estructura desde el Estado que facilita la represión y que tiene que ver con todo un contexto, como vos mencionás, que bueno, estas instancias de encuentro, de participación, de encontrarse cara a cara en un ámbito ameno para charlar, mate de por medio, da para profundizar, ¿no? Por eso me imagino esta recorrida que venís haciendo y en este caso la charla en San Lorenzo del día de hoy. Creo que se acaba de cortar completamente la comunicación con Sergio Maldonado. Bueno, vamos a recordar, Sergio va a estar presentando su libro Olvidar es imposible, un relato sobre la búsqueda de su hermano Santiago y la lucha sobre la verdad, memoria y justicia, hoy mismo sábado a las 20 horas en el Centro Cultural Cortés en la localidad de San Lorenzo, y el próximo día 30 de marzo, o sea, va a estar varios días acá en Tras la Sierra recorriendo algunos espacios, va a estar en el Instituto Carena. No tengo el horario, pero esto es ahí en Avenida San Martín, en el centro, en el Instituto Carena, Avenida San Martín 2337 de Mina Clavero, el próximo día 30 de marzo, que es el lunes. No sé si está el horario. 19 horas. En el Carena a las 19. Sí. Mujeres en resistencia. Polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Los tigres andan sueltos en pliegues y en abril. Mujeres en resistencia. En el 81 fui a ver Submarino Amarillo, en España, y me admiré, y me dio vergüenza de mí misma por haber tenido el prejuicio de no verla cuando se estrenó. De la misma manera, yo no había escuchado a Charly García ni a Nito Mestre. Indudablemente a ellos les debe haber pasado lo mismo con nosotros. El ser humano está lleno de prejuicios y preconceptos. Y la falta de libertad no solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona. Aide Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935, en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Es descendiente de calchaquíes, franceses y españoles. Su padre era un obrero de la industria azucarera que trabajaba en el Ingenio Guzmán, mientras que su madre trabajaba de lavandera para familias más acomodadas. Aunque en su casa la llamaban Marta, fue conocida simplemente como Mercedes Sosa o la Negra Sosa. Fue una cantante de música popular argentina, considerada la mayor cantante exponente del folclore argentino y se la conoció como la voz de América Latina. Ella misma contaba cómo empezó a cantar un día de octubre de 1950. Yo andaba por mis 15 años, mi papá y mi mamá, que eran peronistas, aprovecharon un tren para ir a Buenos Aires a celebrar el 17 de octubre. Yo quedé cuidada por mis hermanos, más suelta. En la escuela faltó la profesora de canto y la directora me dijo que íbamos a cantar el himno nacional y que yo tenía que ponerme adelante y cantar bien fuerte para que todos me siguieran. Sentí vergüenza, pero canté. Ahí debuté. Ese día también faltó la profesora de labores y con mis compañeras fuimos a LB12, donde había un concurso. Mis compañeras me empujaron para que cantara. Por temor a que se enterara mi papá, me llamé Gladys Osorio. Canté Estoy Triste, de Margarita Palacios. Cuando terminé, el dueño de la radio me dijo: el concurso concluyó y lo ganaste vos. Y seguí cantando en la radio, hasta que un día mi papá me descubrió. Me llamó y me dijo: ¿le parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Gladys Osorio, venga, acérquese. ¿Tengo que felicitarla? Míreme a los ojos. Que me mire a los ojos, le digo. 7 años más tarde, se radicó en Mendoza con el músico Oscar Matus, con quien tuvo un hijo, Fabián Matus. Matus y Mercedes establecieron una sociedad artística con el poeta y locutor Armando Tejada Gómez, que resultaría de gran trascendencia artística y cultural. Mendoza sería uno de los 3 lugares entrañables de Mercedes, junto a Tucumán y a Buenos Aires, porque allí nació su hijo y se formó artísticamente. Mercedes comenzó a cantar en una época en la que el tango de Buenos Aires era la música popular por excelencia. Estaba siendo alcanzado en popularidad por la música de raíz folclórica, característica de las provincias, en un fenómeno que es conocido como el boom del folclore, producido de la mano de la industrialización del país y las migraciones de millones de personas del campo a las ciudades y de las provincias hacia Buenos Aires. Este proceso conllevó transformaciones étnicas y culturales en la población. En el año 59, Mercedes lanzó su primer álbum, La Voz de la Zafra. Este mismo álbum luego fue reeditado bajo el título de Canta Mercedes Sosa. Este anticipaba una línea estético-cultural que sería expresamente formulada al año siguiente en el lanzamiento del movimiento del Nuevo Cancionero, y que sería sintetizada con el título del segundo álbum, Canciones con Fundamento, en 1965. fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana, incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora, antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana, de la que ella fue una de las iniciadoras. Cantante es el que puede, y cantor es el que debe, dijo una vez Facundo Cabral. En 1965, su esposo la abandonó, dejándola sola con su hijo en una situación económica y emocional muy comprometida, de la que sería afectada de por vida. Mercedes se trasladó a Buenos Aires, una ciudad que amó y que terminó considerando la suya. Ese mismo año, y poco antes de cumplir 30 años, alcanzó la consagración popular de manera impensada. Se desarrollaba la quinta edición del Festival Folclórico de Cosquín, que se había convertido en el centro del boom del folclore en Argentina, cuando el músico Jorge Cafrune la hizo subir al escenario de entre el público donde se encontraba. Yo siempre tuve problemas con la comisión, no sé por qué. En ese tiempo porque era comunista, y lo sigo siendo, pero por entonces era mala palabra. Canté con una cajita nomás. Tuve un éxito muy grande, y ahí ya me encontró la Philips para grabar. Fue una actuación muy importante en mi carrera. Es más, fue la definitiva, dijo Mercedes. El éxito de Cosquín le significó de inmediato un ofrecimiento de la Polygram para grabar su tercer álbum, que salió en el año 66, con el título Yo no canto por cantar, con el que alcanzó una fama que nunca la abandonaría. Este disco tiene en su portada un retrato de Carlos Alonso, pintor mendocino adherente al Nuevo Cancionero. En el año 67 hizo una exitosa gira por Estados Unidos y Europa. En el 68 lanzó Con sabor a Mercedes Sosa. En 1970 incluyó en su disco El grito de la tierra el tema Canción con todos de Armando Tejada Gómez y César Isela, que ha sido considerado el himno no oficial de América Latina. Sobre el cambio de década publicó tres discos conceptuales en colaboración con el compositor Ariel Ramírez y el letrista Félix Luna. Mujeres Argentinas, Navidad con Mercedes Sosa y Cantata Sudamericana, incluyendo la samba Alfonsina y el Mar y Juana Azurduy. En la primavera del 69 realizó su primera presentación en Chile. Simultáneamente grabó un disco simple dedicado a dos autores chilenos. En el lado A, Gracias a la Vida, de Violeta Parra, y en el lado B, Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. En el año 71, en coincidencia con el gobierno de Salvador Allende en Chile, grabó uno de sus álbumes más destacados, Homenaje a Violeta Parra, en tributo a la cantautora chilena. En el 72 lanzó Hasta la Victoria, con temas como Valderrama, de Leguizamón y Castilla, y temas de Yupanqui. En enero de 1973 realizó su primera actuación en España durante la dictadura franquista, en un recital realizado en el Palacio de los Deportes de Barcelona, del que el gobierno prohibió que se realizara publicidad. Pero pese a ello, el lugar se colmó y la gente coreó sus canciones, hasta el punto de conmoverla y hacerla llorar de emoción. En el año 73 publicó el álbum A que florezca mi pueblo. Cantar en este país mientras la dictadura permaneciera en el poder. Ese año grabó el álbum Traigo un pueblo en mi voz. En el 74, la cantante de protesta estadounidense Joan Baez visitó Argentina y en su recital cantó a dúo con Mercedes Gracias a la Vida. Este año, Joan Baez había publicado un álbum en castellano titulado precisamente Gracias a la Vida, canción que conoció por la versión de Mercedes de 1971 y que popularizó entre el público de habla inglesa. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. En el 76, recién instalada la dictadura, lanzó Mercedes Sosa, Lema Mansí, donde incluyó el poema número 15 de Pablo Neruda, Me gusta cuando callas porque estás como ausente, musicalizado por Víctor Jara. Este mismo año realizó giras por Europa y el norte de África con el joven guitarrista de Chabuca Granda, el argentino peruano Lucho González. Terminaron la gira en Brasil, donde grabaron otra versión de Volver a los 17 con Milton Nascimento. El hecho, Mercedes Sosa trató de permanecer en la Argentina, pese a las prohibiciones y las amenazas, hasta que en 1978, en un recital en La Plata, fue cacheada y detenida en el propio escenario y con su público asistado. El hecho fue relatado por una admiradora llamada como ella, Mercedes, que asistió al recital y dejó el siguiente mensaje en la página oficial de Mercedes Sosa poco después de su muerte. La única noche que estuve presa fue después de un recital tuyo, en La Plata, en el viejo almacén San José. Te habías entusiasmado y cantado canciones no permitidas. Habías abierto las ventanas para que escuchen los que no podían pagar. Estábamos todos eufóricos, pero llegaron ellos con sus armas, haciendo por fin visible lo que sabíamos que pasaba. Nosotras en fila, en el patio, apuntadas, aterradas, vos tal vez con tu propio miedo, en una oficina donde te hacían escuchar los temas que cantaste, mostrándote tu desobediencia. A las 6 de la mañana consideraron que ya nos habían dado la lección y salimos al sol. Se exilió en 1979, primero en París y luego en Madrid, durante la dictadura militar. Y mientras se encontraba censurada, lanzó varios álbumes, destacándose Mercedes Sosa, interpreta a Atahualpa Yupanqui, uno de sus álbumes más logrados. También en el 77 grabó un simple con dos canciones de Milton Nascimento y Chico Buarque. Y así inició la costumbre de incluir canciones brasileñas en la música hispanoamericana de ese entonces. En el 81 grabó en Francia el álbum A Quién Doy, aportando un sonido renovado y un enfoque latinoamericano del repertorio que influiría decisivamente en su canto. Volvió a la Argentina en febrero de 1982, poco antes de que la dictadura militar se viera obligada a iniciar el traspaso del poder a un gobierno civil, tras la Guerra de Malvinas. En esa ocasión realizó una serie de recitales históricos a sala repleta en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que se convirtieron en un acto cultural contra la dictadura y a la vez un hecho renovador de la música popular argentina al incluir temas y músicos provenientes de diferentes corrientes musicales como folclore, tango y rock nacional. Fueron 13 recitales a sala llena y entre los invitados estuvieron el litoraleño Raúl Barbosa, Ariel Ramírez, Rodolfo Mederos, Charly García, León Gieco, Antonio Tarragorros, entre otros. Lo que significó un acercamiento histórico del folclore y el rock. Recién pudo radicarse en Argentina luego de recuperarse la democracia el 10 de diciembre del 83. Se mostró comprometida con las luchas por los derechos humanos y la preservación del régimen democrático. En el 84 lanzó el álbum ¿Será posible el sur?, donde incluye canciones de gran impacto político, cultural y artístico, como Todavía cantamos, de Víctor Heredia, Todo cambia, de Julio Numbauser, uno de los fundadores del grupo Quilapayún, y Como pájaros en el aire, de Peteco Carabajal. En el 85 dio a conocer dos álbumes. El primero fue Yo vengo a ofrecer mi corazón, tomando el título de la canción del rockero Fito Páez. Como productora, organizó en 1988 uno de los espectáculos más importantes presentados en la Argentina, Sin Fronteras, que reunió en el Estadio Luna Park de Buenos Aires a Teresa Parodi, Silvina Garré, Leonor González Mina, Lila Vera, Beth Carvalho y Amparo Ochoa, además de la propia Mercedes. En el 91 publicó su álbum número 30, De mí, titulado de la canción de Charly García. En diciembre de 1994 representó Las Voces de América en el segundo concierto de Navidad realizado en la Sala de Nervi, en la Ciudad del Vaticano, una iniciativa por la paz del Papa Juan Pablo II. En 1995 decidió que no cantaría más en su tierra natal, la provincia de Tucumán, debido a la elección del represor Antonio Domingo Bussi como gobernador de la provincia y mientras él se mantuviera en el poder. El 10 de diciembre de 1999, Bussi dejó de ser el gobernador y 16 días después, La Negra volvió a cantar en Tucumán, diciendo: así como decidí hace muchos años no cantar más en Chile mientras gobernara Pinochet, decidí no volver a cantar más aquí mientras gobernase Bussi. En el 2008, Bussi fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes contra la humanidad. Mercedes Sosa y Charly García grabaron en el 97 el álbum Alta Fidelidad, enteramente dedicado a las canciones de García. Al finalizar la grabación, Mercedes fue afectada por una depresión aguda que la llevó al borde de la muerte durante varios meses. Le llevó casi un año recuperarse. El disco de aquel regreso se tituló Al Despertar y fue producido por el Chango Farías Gómez, ganando el premio Gardel al disco del año. En 1999, Sosa grabó Misa Criolla, de Ariel Ramírez, una famosa obra de entrecruzamiento entre música académica y folclórica argentina, dedicándola a su madre. Más allá de lo artístico, el hecho llamó la atención debido a la condición agnóstica de la cantante. Ese mismo año, realizó un recital junto a Luciano Pavarotti en el estadio del Club Boca Juniors de Buenos Aires. En el 2007 fue la principal figura del Festival de la Democracia que festejó la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mercedes cantó y compartió escenario junto a otros artistas. Su último trabajo es Cantora, un álbum doble de antología donde canta 34 canciones a dúo con destacados cantantes iberoamericanos y cierra con el himno nacional argentino. La primera parte fue publicada en marzo y la segunda en junio del año 2009, poco antes de su muerte. Su fallecimiento fue a las 5 y 17 de la mañana del 4 de octubre del año 2009. Sus restos fueron velados al día siguiente en el Congreso Nacional de la Argentina. Personalidades políticas encabezadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ministros, religiosos, artistas que tuvieron que ver con ella a lo largo de su vida y una multitud de personas se hicieron presentes ante su féretro, ubicado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio del Congreso de la Nación Argentina. Aún en el último momento se la despidió con alegría y fue homenajeada por varios artistas que la despidieron a una sola voz cantando Alfonsina y el mar. El lunes siguiente se decretó duelo nacional por 3 días y una multitud acompañó y saludó con flores a su paso el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la Chacarita. Si no canto, siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya